Hola chicos, aquí está la tía Lorena y hoy vengo a contarles una hermosa historia que se llama Muy Bajito para Ver. Tenemos un versículo para memorizar que dice así: Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y se encuentra en Lucas 19:10. Tenemos un mensaje hoy que dice que Jesús quiere a todos en su familia. ¿Conoces a una persona a quien los demás no quieren? ¿Crees que Jesús ama a esa persona? ¿Qué harías si supiera que nadie te quiere? A la gente no le gustaba Zaqueo. ¿Por qué no lo querían? No lo querían porque Zaqueo era un colector de impuestos. Él exigía dinero extra a las personas pobres para enriquecerse. Eso era robar. Y a la gente no le gustaba eso. Un día, Zaqueo escuchó que Jesús amaba a todos. Me pregunto si Jesús me ama a mí también, pensó Zaqueo. No, Jesús no puede amarme porque le robo su dinero a la gente. ¿Amaba Jesús a Zaqueo? Por supuesto que lo amaba, porque Jesús nos ama a todos. Entonces Zaqueo decidió no robarle más a la gente. Él quería ser como Jesús. Le dijo a la gente que estaba apenado por lo que había hecho y comenzó a devolver el dinero que les había quitado. Pero la gente todavía no quería a Zaqueo, no le creían. Ni siquiera le permitían que viniera a la iglesia. Zaqueo estaba triste y desanimado. Un día, Zaqueo escuchó que Jesús iba a venir a Jericó. Esa era su ciudad. ¡Oh, si pudiera ver a Jesús! Jesús era el que había cambiado su corazón. Jesús entendería cómo se sentía. Zaqueo caminó hacia las calles llenas de gente. Él era de baja estatura, de modo que no podía ver por encima de la cabeza del gentío. No iba a poder ver a Jesús. Se dio vuelta y rápidamente se subió a un árbol que estaba cerca del camino. Subió lo más alto que pudo para poder ver mejor a Jesús. Y luego vio venir a Jesús. De repente, Jesús se detuvo exactamente debajo del árbol donde estaba Zaqueo. Miró a Zaqueo y le dijo, «Zaqueo, baja rápido de ahí. Debo posar en tu casa hoy». La gente estaba sorprendida. No podían creer que Jesús quisiera ir a la casa de Zaqueo, a la casa de un tramposo. Zaqueo se bajó de aquel árbol y llevó a Jesús a su casa. Ahora Zaqueo sabía que había sido perdonado. Sabía que Jesús lo amaba. Jesús le dijo a toda la familia de Zaqueo cuánto quería que fueran miembros de su iglesia. Les dijo que él había venido a la tierra a salvar a todos, incluyéndolos a ellos. Zaqueo quería hacer las cosas como Jesús las hacía. Miró hacia Jesús y le dijo, «Quiero dar la mitad de mi dinero a los pobres». Quiero devolver 4 veces tanto a las personas a las que les he robado. Quiero amarlos a todos como tú los amas. Jesús estaba muy contento porque Zaqueo ahora era miembro de la familia de Dios. Jesús quiere que nos sintamos parte de la familia de Dios también. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit gracelink.net.